Esto viene sucediéndose ya, por ejemplo, del año anterior, en donde se hizo también con la universidad y las municipalidades un convenio en la fase de, digamos, de turismo. Bien. En donde participaron muchos chicos, jóvenes generalmente, y el año pasado con la visita, digamos, de autoridad de la universidad se les dio el diploma a cada participante, o sea, a los que habían aprobado el curso. Uh-huh. Bueno, y en función de eso, nuevamente buscamos, digamos, desde las municipalidades y con el gran apoyo y predisposición que tiene las autoridades de la universidad, es decir, para acercarse, digamos, a estos lugares que generalmente cuesta, digamos, el acceso a la Universidad de Entre Leos o en Comodoro o en Esquel. Entonces, una buena manera también de acercarse a esas autoridades a nuestro lugar. Uh-huh. Por eso ahora se ha firmado un convenio para un curso, digamos, que va a durar alrededor de 8 o 9 meses, en donde los primeros en comenzar va a ser a Kené Puget el 27 y el 28 de abril. Vamos a hacer la inauguración y a continuación, después de la inauguración, ya comienza el curso. Y después va a ser, digamos, en otras localidades. Es una vez por mes, viernes y sábado. O sea, acá sería 27 en viernes y un sábado, al mes siguiente en otra localidad, y así nos vamos rotando entre las localidades que hemos firmado el convenio, que sí. Sería Maitén, El Hoyo, Cholila, Lago Pueblo y nosotros. Ah, todo y la Puyo, por supuesto. Uh-huh. Entonces, hacer una vez, en algunos lugares se va a repetir dos veces, porque al ser 8 o 9 meses, 20, somos 5 localidades. Uh-huh. En el caso nuestro va a ser en abril, como te dije, y luego va a ser en junio. Que ahora voy a ir a la escuela 89, que son, digamos, que es la que sería justo para poder dar el curso. Uh-huh. Porque ellos salen a las 5 y cuarto de la tarde, 5, entonces el curso empezaría a esa hora, poner a las 7 hasta las 21, el viernes. Y en los sábados, Cuqui, ¿te acuerdas del sábado? Tengo que lo repetir. El sábado, me parece que tengo que y los sábados son de la mañana hasta las 13. Hasta las 13, 3 de la tarde. Ahora te voy a confirmar bien porque tengo por acá los apuntes. Yo de pronto quisiera también agregarle, comentarle un poco a la audiencia, porque más o menos en un recuento que hacía Luis, la Universidad Nacional de la Patagonia hace ya, va a ser 5 años que está trabajando en la comarca, bajo la responsabilidad que me ha tocado a mí. Y yo siempre digo, el honor y el privilegio de poder venir a trabajar acá. La visión que nosotros tenemos es, nos sentimos servidores públicos, nuestro trabajo venía a servir. Entonces este proceso que ha tenido la universidad, porque esto es el fruto de un proceso que ha tenido la universidad, de que hace 6 años o 7, después que ha podido resolver muchas cuestiones de público conocimiento, ¿no? El vaciamiento que hubo, etcétera, etcétera, está en condiciones a empezar a funcionar como tal, y las premisas que ha llevado esta gestión es reconvertir la universidad desde otro ángulo, ¿no? Yo siempre digo que la universidad hasta hace un tiempo era como un almacén donde iba a comprar y usted pedía fideos manés, le decía, no, tengo más talazos, perdón, por publicidad. Y te daban lo que sea, pero nunca estaban pensando en la persona, sino en lo que ellos se iban a vender. La universidad ahora cambió esa visión y se considera como una fábrica. Uno va, pide lo que necesita y se fabrica lo que la gente necesita. Pero para eso hay que bajar a los territorios. Esta experiencia, es una de las primeras experiencias que hicimos nosotros, fue bajar a, por ejemplo, a la zona de Puyén, Maitén, Cholila, Pueblo, El Hoyo, donde el noroeste de la provincia estaba prácticamente abandonado por las políticas universitarias, por esa historia de que la política universitaria siempre fue más costera, ¿no? Teníamos una sede en Ushuaia, pero acá nadie sabía que existía la universidad. A mí me llevó prácticamente 2 años hacerle entender a la comarca de que la Universidad Nacional de Patagonia de San Juan Bosco era la Universidad de Chubut. Uh-huh. Y no la Universidad de Chubut que algunos piensan que es Chubut o que somos Comahue, etc. Después de 2 años de mucho hablar, pudimos recién y hacer convenios, entre esto estaba la Municipalidad de Puyén, hicimos 42 convenios, entre 47 convenios en las 47 localidades del Chubut. Acá, este convenio que tiene este municipio también lo tiene en Paso Sapo, en Lago Blanco, en la aldea Beleiro, en donde había un caserío, por el director, donde haya más de 4 personas, hay que hacer un convenio y firmarlo con los responsables. En algunos lugares son directores de escuela. Bueno, a mí me tocó el peor lugar, la comarca, así que yo creo que para mí fue lo mejor. Y hemos desarrollado muchas actividades. Hemos traído, por ejemplo, grupos de tangos acá en Puyén, en Maitén. Hemos realizado lo que comentaba Luis, esta capacitación turismo sustentable. Todo esto fue un proceso de recaudación de información, de estudio de terreno. Ahora, ¿cuál fue la demanda que nosotros prácticamente en forma unánime hemos recibido de la comarca? La demanda que hemos recibido son dos. Primero, la posibilidad de acceder a la universidad para los hijos, la futura, la generación, o sea, la semilla, ¿no? Y la otra, segunda, la necesidad de capacitación para los cuadros que están funcionando en distintas áreas. Y cuando hablamos de cuadros funcionando en distintas áreas, estamos hablando de los trabajadores que trabajan no solo en la municipalidad, sino trabajan en la empresa privada. No solo hablamos de trabajadores, también hablamos de empresarios, de mini empresarios, de cooperativas, de mutuales. Bueno, todo este panorama, que nosotros, este relevamiento que nosotros hicimos a través de hablar, de juntar, de escribir, de ese informe, se traduce en la mejor propuesta que nosotros podemos llevar. Los intendentes nos pidieron, queremos presencia de la universidad, nos llevó 5 años, casi 6, que en la agenda de los intendentes esté la universidad, ¿no? Por ejemplo, tenés un incendio forestal, inundaciones, algún tipo de emergencia, y uno llama al INTA o llama a la Acción Social, a la Chubú, a la provincia, pero no se acuerda de la universidad, y la universidad tiene mucho para decir y mucho para aportar. No solo porque sea solidaria, sino porque es obligación. Esto, no venimos a hacer favores acá, nosotros trabajamos para la gente. Y hacerle comprender a la gente que nosotros somos sus empleados, nos ha gustado mucho, pero no porque la gente no lo sepa, sino porque la universidad muchos años se tomó el trabajo de hacerle creer a la gente que no era así, ¿no? Que era algo que estaba hacia arriba, que uno lo miraba y era para que algunos, y en realidad no es así. Claro, no accesible para todos. La realidad debe ser, fundamentalmente la universidad debe ser accesible más que otra organización, por dos razones. Primero, porque cuando uno compra un paquete de galletitas está pagando la formación universitaria. O sea, a mí me paga a cualquiera, porque es el impuesto más descarnado de la comida. Usted va a comprar un alfajor y a mí me está pagando el sueldo. Primero. Y segundo, debe ser así porque nuestro trabajo es la inteligencia. Y si la inteligencia no puede resolver un problema de cómo llegar a la última persona, estamos fritos, ¿no? Entonces no tenemos excusa para no estar. No tenemos excusa. Uh-huh. No tenemos por qué nosotros creer que somos en la lid, porque somos, diríamos, un eslabón más de la cadena con una responsabilidad importantísima, que es trabajar para todos en distintos niveles. Esto quiere decir, no pensemos en la universidad como una cuestión elítica que solo tiene el que terminó primario, secundario y tiene muchas capacidades, puede relacionarse con la universidad. Es todo lo contrario. Entonces este plan formación de líderes que se viene a dar creo que alrededor de ya 20 universidades del país, importantísimas, que nació en una universidad de provincia, que fue la que desarrolló, que toda esta experiencia que nosotros están teniendo otras universidades, se ha puesto en práctica en el resto del país con muy buenos efectos. ¿Qué es lo que quiere decir de forma global? Es la universidad viene a dar una capacitación que involucra a todas las áreas de la vida, del quehacer del hombre en el territorio, y deja abiertas las puertas para que cada sector organizado desarrolle más un área que otra de acuerdo a sus intereses. Uh-huh. Pero, para que nosotros nos entendamos, primero, tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, el primer paso de este proceso es el encuentro, a través de construir una comunicación epistemológica propia, o sea, construir un lenguaje propio que sea accesible para todos, no es discriminatorio. Cualquier persona, aunque no haya pasado por una escuela en su vida, tiene conocimientos para aportar, tiene cosas para decir y tiene mucho que aprender y mucho que enseñar. Entonces, esta capacitación, esta de formación de líderes, lo que plantea es un encuentro, que en realidad son un año de capacitación con 200 horas. Yo le quiero marcar que una carrera de grado universitaria son mínimo 400 horas. Estos son 200 horas, prácticamente es una carrera en un año, donde va a tener 10 presentaciones, que son 10 clases magistrales. A la mañana va a haber un profesional que va a hablar sobre un tema definido, pongamos, ¿no? Economía política, o pongámosle comunicación, políticas comunicacionales. Va a dar esta charla de políticas comunicacionales, va a hacer preguntas los asistentes, después se vienen comisiones y cada comisión trabaja sobre lo que se habló. Esas comisiones logran tratar de conseguir un producto, se acuerdan algo, y después se va a un plenario. En ese plenario se confronta la idea, se pule, se cierra el tema y se sigue con otro. Uh-huh. Bueno, yo tomo algo que nosotros, pues estamos con radio, nos interesa mucho, por ejemplo, la idea de medios. Y, sí. Y cuál es la situación, cómo se puede hacer esto, qué es lo otro. Después de esto, si este plenario considera que es necesario hablar ese tema, esta capacitación les va a traer un tipo formado en esa especialidad, si hay consenso, para dar paralelamente a esto un seminario en una fecha a acordar. ¿No? Uh-huh. Por eso también en un momento se habló, algo que les puedo contar Luis, que hablamos de que se va a hacer capacitaciones en ceremoniales y protocolo, comunicación institucional, estructura y servicios de radio, servicio de comunicación, audiovisuales, manejo de cámara, reparación de equipo, todo esto lo que vaya surgiendo, que en función nosotros hemos ido recibiendo, va a ir dándose de acuerdo a la masificación de gente. Porque nosotros lo que necesitamos desarrollar en la comarca, básicamente como universidad, es masa crítica. Necesitamos desarrollar gente con actividad, gente con interés. Porque si no, volvemos de nuevo, esto es una discusión de un modelo, no es una cuestión de plata. Es una cuestión de modelo de pensamiento. Si no, vamos a volver a las universidades de medioevo, donde usted, para poder saber, va a tener que viajar a Roma. O sea, en este caso, a Comodoro, a Trelew, o a Escuela, porque el conocimiento encerrado, unos monjes elegidos, que son los que saben y los demás ya saben. Nosotros vamos a romper con eso, que usted desde acá pueda capacitarse como radio independiente, que no tiene nada que ver con el Estado, pues así nosotros tenemos las herramientas para desarrollar nuestro pequeño emprendimiento comunicacional, armar cadenas de radio, participar como centro de informaciones, conocer más tecnología y tener las herramientas para hacerlo. Y un aliado, que es la universidad, porque es una universidad pública, y que es mi empleado, porque la universidad la pago yo. Entonces, básicamente esas son las cosas que nosotros venimos a ofrecer. Después les cuento otras cosas. Muy bien. Sí, Luis, ¿qué nombre le darías todo este estudio? Es la formación de dirigentes en gestión política y social. Ajá. Uh-huh. Dirigentes. Sí. En gestión pública y social. Uh-huh. Es decir, esto consta de 10 módulos, ¿viste? Se van dando, digamos, en cada encuentro, como decía Kuki, va a haber talleres, aparte, digamos, que por la mañana venga alguno de los docentes de la universidad, después a la tarde, digamos, son talleres de discusión, que eso es lo que me parece lo más rico, porque como va a haber de varias localidades, digamos, de las 5, entonces cada uno debe tener su realidad, cada uno debe tener, digamos, propósitos para su lugar, digamos, de habitar. Entonces esas discusiones van a llevar, digamos, a que los resultados, digamos, sean mucho más positivos. Y después, por ejemplo, los módulos que va a haber, por ejemplo, después vamos a tener cartelera para ponerlo, digamos, para ponemos acá en diferentes, pues también estaba con ganas de invitar a los chicos del secundario, ponerlos de quinto, sexto año, que también pueden participar. ¿Qué sería para chicos que finalizaron? En realidad es para toda la comunidad, ¿me entendés? Porque bueno, y la idea que después de esto, por ejemplo, va a haber otros, como decía Kuki, en comunicación, en función de las necesidades que vaya viendo cada localidad, se va a ir pidiendo, la universidad armará los proyectos, y estaba leyendo, digamos, en esto que nos envió la municipalidad para interiorizarnos bien, que están todas las universidades casi del país, digamos, están en esta temática, ir acercándose a los lugares en donde no todos tenemos la posibilidad de ir a Trelew. Pero creo que esta, por ejemplo, el formar líderes, ¿no es cierto?, comunitarios, es una necesidad que tenemos. Uh-huh. Pues ¿cómo se solucionan los viajes? Porque uno se tiene que trasladar. Bien, por eso está firmado este convenio, marco entre las municipalidades, es un compromiso que adquiere la municipalidad, en el caso, todos van a ser iguales, pero en el caso, por ejemplo, nuestro, el primer día de inauguración, nosotros nos comprometemos, digamos, a atender a los profesores cuando vienen, darles albergue, y después a los alumnos profesores, por ejemplo, siempre hacer un ágape, algo como para preparar mates, café, termo, etc., como para, porque yo creo que va a ser como una especie, llamaría yo, de familia, ¿viste? Es decir, de gente toda interesada en un mismo objetivo. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, ese es un poco el compromiso, y después la atención, digamos, a los docentes que vienen, y ese compromiso que se firman todos los intendentes con el rector de la universidad. La inauguración, vos dijiste, va a ser el 27 y 28 de abril. Sí. Esos dos días sería la primera vez. Sí, el 27 vez. Y 28 va a ser acá. Uh-huh. Acá en Epuyén, sí. Y el lanzamiento y la capacitación. Uh-huh. Y los módulos, digamos, de estudio y de discusión, te doy algunos de los títulos que uh-huh. me parecen súper interesante. Estuve leyendo el de Pensamiento Nacional, está Pensamiento Nacional, Análisis Político. Es interesantísimo porque, digamos, está viendo que se toma como referente políticos, científicos, grandes pensadores argentinos desde el siglo pasado hasta la actualidad, y de los aportes que hace cada uno desde el nacionalismo, ¿no? Y después, bueno, todo después, siempre va a haber paneles sobre los talleres. ¿Dónde hay que anotarse? Puede ser a través de la página de la universidad, y si no, directamente en la universidad, en las municipalidades. En la municipalidad, ahí en tu coordinación. Sí, en tu oficina. Sí. Los lugares para inscribirse de las municipalidades, los afiches que ahora vamos a pegar, que se nos están llegando, porque en realidad la inscripción empieza el 3 de abril. En la inscripción empieza el 3 de abril, ya van a estar los afiches donde dice dónde hay donde el link donde uno se puede inscribir, o si no, a través. Sino a través de la municipalidad, que es lo más. Igualmente vamos a poner afiche en todos los lugares que podamos, vamos a traer para acá. También la otra que quisiera implementar es que esto es un programa. ¿Un programa qué quiere decir? Que no es un taller, ni una capacitación, ni una carrera. Un programa es mucho más amplio. Un programa es decir, nosotros ponemos un tema de eje, que es formar dirigentes en políticas públicas y privadas, y sobre ese eje nosotros vamos construyendo transversalmente capacitaciones que son las que la gente necesita en su territorio. Es decir, nosotros podemos tener alguna acá, específica, por ejemplo, orientación al turismo, al desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, y capaz que en Río Mayo, en Río Senga, sea la ganadería, pónganle por decir algo. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que en la provincia del Chubut, en la Universidad Nacional de la Patagonia, en el primer lugar que se ha hecho es acá, y en la primera vez que se saca este tipo de capacitación de la órbita de una sede. O sea, la responsabilidad de que este proyecto siga va a correr pura y exclusivamente por la comunidad, obviamente con sus referencias políticas de su superintendente, ¿no? Pero va a ser la comunidad la que lo recibe. Y esto es importantísimo, porque yo creo que la comarca se merece tener la universidad en el lugar. Pero como todo derecho, no se regala, sino se gana. Y se gana con presencia, con deseo, porque a mí me ha pasado que yo voy allá y a veces no me creen, ¿viste? Digo que me piden esto, me piden aquello, no me creen, piensan que a veces yo pido cosas que son un ballet de tango y se ríen mucho. El tango que millones, sí, pero ya no hay, ¿no? O sea, o no hay, pero quieren seguir, quieren más. Entonces no me creen. Entonces, bueno, hemos hecho una serie de actividades con un proyecto que presentó chiquito que se llama Agenda Universitaria, que era, bueno, una vez al mes en un lugar nosotros hacíamos una actividad de venían a traer un libro, ellos, un docente, una charla, etcétera, para que la gente vea. Pero me encontré con uno de los problemas, que todo el mundo pide, pero a la hora de ir no va nadie, ¿no? Me pasó, trajimos el libro del general Mosconi, hubo una serie de libros de la vida de Mosconi, que en un momento de la historia del mundo, la Argentina muy rara acá, los desaparecieron. O sea, hay gente en el país que no quiere que sepamos quién era Mosconi, ni todas las producciones, y más, yo trabajé mucho tiempo en el Museo del Petróleo donde estaba el libro y no sabía nada de Mosconi. A medida de que se fue desenterrando este libro, fui a averiguar y sabiendo quién era Mosconi en realidad, ¿no? Vengo de una ciudad petrolera. Desde el museo, un grupo de ingenieros de petróleo, que algunos estaban ya jubilados, otros estaban en actividad, empezaron a hacer un trabajo de investigación con gente de la universidad, rescataron estos libros de Mosconi, los reeditaron y salieron a dar una charla junto con un historietista, Alejandro Aguado, que hizo una revista Mosconi para pibes en caricatura. Entonces venía el taller de la caricatura y para los pibes, y la charla de Mosconi más la donación de los libros de Mosconi, que es un documento importantísimo, que son tres tomos que habla sobre toda la obra de Mosconi, y la charla. Y lamentablemente nos tuvimos en pueblo, y creo que fueron cuatro personas que nos abrió la puerta, que limpia, y dos viejitos que andaban en la vereda, yo lo agarré y lo metí. Entonces fui y hablé con el intendente, le digo, estamos peleando que queremos desarrollar la comunidad, que no podemos con cuatro personas una charla donde en Comodoro llena teatro, donde Bartleau llena teatro, Amaya teatro, y acá fueron cuatro personas. Diga que bueno, esta persona es una persona que no le importa, sino no vende en Bolsón, tuvimos mejor es perfumante, digamos, ¿no? El Maitén también anduvo un poco mejor. Pero bueno, entonces hablo con el intendente, me vuelve loco, que me pedís que querés carrera, que no se ataca, pero yo necesito un esfuerzo de la gente. O sea, no estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo que nos pongan edificio, no estamos pidiendo de que nos regalen nada, estamos diciéndole, señores, traemos conocimiento, vayan. Ofrecemos algo. Claro, nos estamos muriendo de siempre, no queremos nada. Sí. No lo entiendo. Sí. Y esto lo que, esta ficha es muy importante para la región. Nosotros debemos, por lo menos, yo anoche pensaba, digo, yo necesito que Puyén tenga mínimo 60 inscriptos. Ya lo que digo. Es lo que le pido a Puyén. 60 personas que por lo menos se preocupen en inscribirse, decir, me interesa, quiero saber. Porque no están, los que están haciendo, están invirtiendo en ellos y en sus hijos y en el futuro del territorio. Una de las cuestiones que nosotros discutimos, ¿qué pasa? Nosotros tenemos medio habitante porque no me he cuidado. O sea, nada. Nuestros hijos que crecen acá son como semillas. Donde no hay, donde hay mucha tierra y no hay lugar donde, digo, y necesitamos que crezcan, soplamos y se tiramos al viento. ¿Qué quiere decir con esto? Los mejores pibes que nosotros podemos tener para el pueblo los mandamos a las ciudades grandes, donde ellos terminan volviéndose ciudadanos de ese lugar. Y hablo de mi ciudad, porque tengo, yo hago un censo, la mayoría de los chicos, mis compañeros, son de allá, son de acá, digo, y no de allá. Se quedan allá y no vuelven. Vuelven los que les fue muy mal. O sea, y después decimos, el pueblo se muere. Se muere porque no generamos políticas de futuro. Si nosotros logramos que esas semillas se queden acá, germina acá y se desarrollen acá, y la inversión que hacemos de Estado, que hacemos todo, sea acá, estamos hablando de que nosotros en 10 años cambiamos mucho, y para bien. Estamos hablando de turismo científico, no el turismo que sucia, que rompe, te vas a hacer cuatro y por arriba, trae el perro que lo compró, que sale más caro que la camioneta, y que bueno, pues sin nada, pues bueno, te compro un sanguchito, te quiero una cabaña. Estamos hablando de un turismo científico, un turismo que viene ya para cuidar, que desarrolla por un lado. Estamos hablando de sembrar para que nuestros hijos o nuestras generaciones futuras puedan tener un conocimiento para desarrollar su territorio. Después viajen a donde quieran, pero por lo menos desarrollar esto. Pensar la comarca desde otro lugar, por la gente de la comarca. Y no que vengan, y yo agradezco a la gente que viene afuera porque nos trae mucho conocimiento, pero a veces no comprenden la idiosincrasia. Pero tampoco nosotros hacemos nada para que eso cambie. Entonces, este es el primer paso que nosotros podemos hacer para empezar a cambiar la historia. Más allá del discurso, más allá de todo lo que hagamos, es una acción concreta. Trabajar para instalar la universidad como herramienta de conocimiento en un lugar, y sea habitual. Yo me crié en Comodoro, vengo de una familia de trabajadores muy humilde, pero nosotros nos criamos con la visión de que la universidad es nuestra. A mí, yo terminé la secundaria la noche trabajando, y cuando me dijeron, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a la universidad, porque ese es el objetivo. Después estudié lo que quiera uno, pero ese es el objetivo. Mi hermana se recibió, mi mamá trabajaba en H24, pero ella tenía algo claro, los hijos van a la universidad. En Comodoro, el comodorense básico, fue criado así, porque la universidad es parte del pueblo, no es algo ajeno. Aunque esté en el kilómetro 4, si un día pudiera ir, les cuento la historia de la universidad. Pero la universidad se ganó, la universidad se hizo pública en Comodoro a los cachetazos, se tomó, la universidad se recuperó, se dio para la gente, fueron presos todos, pero la universidad es la gente. Entonces la universidad para nosotros es algo muy normal. Y me parece que acá eso es lo mismo. Yo le digo al intendente, una vez hablaba con el intendente, le digo, ¿le pasaste tu orientación? ¿Por qué no llamas a la universidad? Bien. Vos pensás que no tenés una crisis económica, ¿por qué? Porque provincia no manda un mango, porque nación no un mango. ¿Nadie pensó que la universidad tiene un presupuesto tan grande como la provincia? ¿Por qué no bajan los recursos acá? ¿Porque la universidad es mala? ¿Porque sigue la guita? No, porque la gente no la pide. Es así, el tango lo dice, que la llora no mama. Entonces, si nosotros no somos parte de esta vorágine que viene y le dice, señor, esto es suyo, después no nos quejemos. Yo por ahí quería preguntar, ¿quiénes son las personas que puedan anotarse? Así para ser un poquito más claro, ¿no? Por ahí que tener el formulario listo, ¿no? Por ahí porque, no. Porque la idea cuando hablamos, digamos, ¿a partir de cuántos un dirigente años? O de un líder, viste que todos en el mundo necesitamos siempre de algún referente, de algún líder. En este caso, por ejemplo, pueden ser los agentes sanitarios, que siempre están en comunicación, digamos, con la gente, digamos, que por ahí quiere informar algo, con gente de la cooperativa, con las cooperadoras escolares, las bibliotecas, y te decía también, inclusive los alumnos, digamos, decía lo de quinto, sexto, por hecho están terminando, y como, inclusive los clubes de fútbol también, ¿Entendés? Si de una manera, digamos, creo que es necesario contar, digamos, con dirigentes así, ¿no es cierto?, que se aboquen a lo social, a lo organizativo, porque a veces querés armar un negocio mismo, ¿no? Querés poner y si no tenés ciertos conocimientos, ¿me entendés?, y no has tenido una relación con los otros, te cuesta mucho más, generalmente el trabajo... En esas charlas, por decir, en esas clases, se da herramientas para esto, ¿no? Para por ahí liderar un grupo, un negocio, sí, y siempre te orientar, ¿me entendés? Es decir, el otro día, hablando con un cliente, decía que el líder es distinto al jefe o al director, porque el director generalmente me ha pasado, jefe, te dice, vayan a hacer la cosa, en cambio el líder dice, vayamos, o sea, está incluido, forma parte de eso, que es distinto al director, al jefe, al administrador, porque esto, digamos, es algo, digamos, que apunta a lo social, a lo organizativo, en donde todos empujan para el mismo lado, ¿no? Y aparte, digo, no solamente para formar eso, sino como persona que hace esto, pero ya te digo, los módulos son interesantísimos, los temas que tienen. Y lo enriquecedor de esto me parece que va a ser cuando nos juntamos con el otro, que tiene otra realidad, otro pensamiento, ¿me entendí? Eso también hace que uno crezca. Bueno, anotarse en la municipalidad a partir del 3 de abril. Sí. Las clases serían los sábados de 19... Los viernes y sábados. Los viernes de 19 a 21... Sí. ¿Y los sábados es a la mañana? Los sábados es de los viernes 17:30 a 21. Ah, 17:30, sí. A 21. Sí. Y los sábados de 9:30 a 13. A 13. Ese es más breve. O sea, no es que tampoco ocupa todo el tiempo, ¿viste? Sí, porque para ahí, ¿y la gente que trabaja a veces se le hace? Por ahora no me preguntó, pero creía que no me van a decir que no, porque la escuela 89. Hablo de esa porque es el horario que salen los chicos, porque secundaria es imposible, pues no le alcanza el jaula. Sí. La escuela 9 que nos queda medio retirado. Entonces la 89 sería la ideal. Así que si me están escuchando, que ya voy a ir. ya va a ir. Bueno, ¿sabes por qué? Porque ahí tienen cocina, ¿viste? Sí. Entonces uno tiene que preparar algo para un haga, para servir mate, café, esas cosas, y es lo propicio a ese lugar. Sí. Más o menos tu idea, Coque, era de 60 personas que se anoten. No, yo decía que como podría, bueno, que sería como mínimo que Vespucción pueda aportar 60 personas interesadas en esto. Y yo refiero un poco más a lo que es él, de todos los referentes sociales que están en el lugar. Pero cualquier persona que le interese, sí. Cualquier persona que no, ni siquiera no tiene que tener, ni siquiera tiene secundario. Entonces, que yo te voy a comentar, si hay tiempo, una experiencia. Yo fui consejero superior de la universidad cuando se votó el artículo 25, el artículo 7. El artículo 7 dice, toda persona que tenga sea mayor de 25 años, rindiendo un examen básico, puede ingresar a la universidad sin hacer secundario. Esta fue una pelea que tuvimos muy fuerte los estudiantes. En mi caso, yo estaba de acuerdo con esto, porque nosotros tuvimos un periodo oscuro en la Argentina donde muchos no pudimos seguir el secundario legalmente. Que fue mi caso. Yo terminé el secundario de la noche, casado, trabajando, y después de ahí entré a la universidad de grande. Entonces yo estaba de acuerdo porque me parecía de que esa persona tenía un bagaje histórico que era muy rico, ya no lo podía perder. Después de mucho ir y venir, logramos votar y lograr que esto, que la Universidad Nacional de la Patagonia, usted en octubre se inscribe, rinde un examen, que es un examen de primaria, básico, y lo habilita para cursar cualquier carrera de la universidad, teniendo en cuenta que la experiencia que tiene la persona en su vida, mayor de 25 años, lo habilita a poder formarse. Ya, tenemos un montón de egresados de esa gente que ha entrado y lo demostró. Entonces, yo creo que el conocimiento no puede tener una condición. La condición, por decirlo, se la pone uno que va hasta donde le da el cuero y hasta donde no le da. Sí. Entonces, sí, a mí me parece que esta formación está como un buen criterio, porque lo que la señora Juana o Pepa, como dicen Doña Rosa, ha aprendido a lo largo de sus años, de su vida, es riquísimo para aprenderlo en un lugar, ¿no? Seguramente. Entonces, todos los que quieran están cerca. ¿Yo te puedo dejar un teléfono? Sí, por favor. El 0297 408-1353. Ese es mi teléfono, por cualquier duda, quieran llamar, quieran saber algo, yo estoy a disposición. Incluso ¿eso es una... un celular? Sí, es un celular. Uh-huh. Un celular. Hay unas familias acá que me que recibieron, vieron el afiche y me invitaron a que vayan a la casa a comentarles, yo no tengo problema, ir, hablar de todo lo que sea este tema, porque parece que es un tren que no podemos perder. ¿No? Muy bien. Bueno, sí, me anoté unos datos, así que vamos a seguir ofreciendo... esta formación de líderes en gestión pública y social sería el sí. Título que tiene programas, ¿eh? El programa. Programa es fundamental, eso, porque un programa es una cuestión mucho más amplia. Bien. 200 horas de cátedra y un año son 8 meses más o menos, un año escolar. Son dos clases por mes más o menos. Y es muy dinámica. Bueno, la universidad, vamos a un poco de lo que aporta la universidad. Marte, de aportar el docente, voy a conllevar el pasaje en avión porque son bien docentes de Buenos Aires. Ajá. Y vamos a ver si tenemos para traer docentes de otros lugares, de otros países. Uh-huh. Que se está gestionando. Pero bueno, más allá de nosotros traer el docente y ponerlo acá en la municipalidad, nosotros vamos a acercar todo el material de estudio. Como el problema de la conectividad es bastante grave en la comarca, estuvimos charlando con Luis y con el equipo de trabajo del otro municipio, que estaba la posibilidad de mandar un soporte técnico, o sea, un pendrive. O sea, que eso también va por cuenta de la universidad, el equipo de las libretas, la virome, los libros, el pendrive, el docente y escuchar los requerimientos que necesitan para claro. Seguir. Uh-huh. O sea, bueno, muy bien, anotarse entonces para este programa Formación de Líderes en Gestión Pública y Social a partir del 3 de abril en la Municipalidad, en la oficina de Luis Vaca, o también pueden hablar con Carlos Lacalle, más conocido como Cookie, al 0297-40-83-53, el celular de él. No tiene... problemas, sí. Puede ir a la casa con... Sí, 4081... Ah, 81. 353. Ah, 81, me faltó un 1. 81-353. O sea, 408-1353. Bien, sí, ahora, bien. Me quedaba algo en el tintero, que bueno, ya me acordé, pero me quedó algo en el tintero. Bueno, estaríamos por ahí. Vamos. A medida que vaya pasando esto, más vale, y te voy a invitar para que vayas a la inauguración y sí, para que vayas viendo cómo va la marcha. Hay un pedido por la gente de Cholila que quieren unas capacitaciones para radios que se va a traer. Y ellos tienen un problema en el transmisor, entonces va a venir nuestro ingeniero, es el que hizo el proyecto solar. Todo el sistema de comunicación aéreo de Patagonia lo maneja él. La idea es charlar con él, por si podemos traer... Sí, la idea es traer para dar una capacitación a los técnicos de acá, del uh-huh, tema comunicación. Uh-huh. Por eso digo, es importante este lugar, porque si está la demanda, el técnico está, o sea, está esto, y creo que la está. Sí. Yo, ahora de pasar, yo hablé con el rector, y te los comento porque una visita que yo a los medios, estamos charlando la posibilidad de encontrarnos con todos los medios independientes de la comarca, para ofrecerles una capacitación en medios, uh-huh, tratamiento de la noticia, estudio de grabación, etcétera, charlar lo que existen, porque la idea sería hacer un seminario de comunicación uh-huh, independiente, ¿no? Con la universidad. Porque a nosotros nos interesa tener una política con los medios de comunicación, obviamente, en la forma de difundir. Y la otra cosa que te iba a pedir era, nosotros ahora largamos una pequeña grabación de promoción de esto, si se la podemos traer a la radio, ¿no? Por supuesto. Ahora nos llega de Comodoro, creo que entre hoy y mañana nos está llegando. Sí, cómo no. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias por la visita de Carlos y Luis para informarnos sobre este programa que parece ser muy interesante. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, porque siempre estás predispuesta a atendernos. Y yo contento porque mientras más gente haya estudiando, instruyendo así, yo creo que ahí está también, digamos, la clave del futuro de nuestros chicos, de nuestra sociedad. Muy bien. Bueno, éxito. A partir del 3 de abril ya se pueden anotar en la municipalidad. École.